ni he perdido la fe. No he perdido la fe de tener algo más. Olvidado en la barra del bar. No sé si tuve tu amor, pero sé que ya no. No sé si tuve tu amor.